sigo esperándote. No logro, no acostumbro, sigo ilusionándome. Ya me cansé. Dime por qué te pienso. Lo dijiste en un comienzo. Que eras este costal de huesos. Mentira como tus besos. Dime qué puedo hacer para cambiar esa manera tuya de pensar. Que esté loca por mí, te mueras de deseo de conmigo estar. Pero eso solo lo pienso. Y también pienso en las noches que hacíamos el amor. Cambiarte es imposible, eso no se va a poder. Tapándome los ojos, confío en ti, lo sabes bien. Me tenías en la cima, desde arriba fui a caer. Y fui a caer. Dime por qué te pienso, lo dijiste en un comienzo. Que es este costal de huesos, mentira como tus besos. Dime qué puedo hacer para cambiar esa manera tuya de pensar. Que esté loca por mí, te mueras de deseo de conmigo estar. Pero eso solo lo pienso. Yo también pienso en las noches.